Hola. Hola, cabeza de Mug. Che, teniendo en cuenta que la realidad es una construcción social, ¿por qué no empezás a poner música? Loco, poné música ya, sacame de esta mierda llena de tramps y ñomos que se cagan y la madre que los parió. ¡Poné música ya, loco! We'll be right back. cartucho de juguete. ¡Wow! ¡Medicamentos para jubilados de juguete! ¡Wow! ¡Un trámite de divorcio de juguete! ¡Wow! ¡20 años de terapia gratis! ¡Wow! ¡Ataúd de juguete! Esta Navidad regalá juguetes, cacho, para que aprendan lo que es ser grande. ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! Cae el cielo en una fría mañana, nace un niño en el gueto. Y su madre necesita otra boca hambrienta que alimentar en el gueto. Es que no lo entiende, solo quiere contención. Desespera con un arma, roba un auto, intenta escapar, pero no lo dejará. Y su madre llora mientras una multitud se acerca al cuerpo tirado en el gueto. Y su alma se eleva, se eleva. En una fría mañana nace otro niño. Ya no creo todo, ya no acepto desafíos. No quiero estar solo. Ojalá que encuentre en algún camino escondido la verdad y el oro. Yo aposté por el destino y entendí que no se juega así. Ahora solo quiero seguir vivo para aprender aquello que me ayude a entender todo lo que aún me queda. La sabiduría no se mueren los cajones. Es un don que espera que llegue el momento de enfrentar las decisiones y encontrar la buena. Yo fui fiel a lo que creía. Pude dar y recibir amor. Ahora miro la película de mi vida y es para aprender aquello que me ayude a entender todo lo que aún me queda. Trataré de no seguir atado a mis errores. La mitad vacía va a llenarse de pasiones por lo que conseguí. Por todo lo que tengo, por todo lo que me falta vivir. Todos esos años de jugar con la locura, buscando mi estrella, me sirvieron para poder encontrar la ruta, siguiendo esas huellas. Tuve heridas que dolieron mucho y canciones que ayudaron a curar, que ahora sirven cuando las escucho para aprender aquello que me ayude a entender todo lo que aún me queda. Trataré de no seguir atado a mis errores. La mitad vacía va a llenarse de pasiones. Por lo que conseguí, por todo lo que tengo, por todo lo que aún me queda. Trataré de no seguir atado a mis errores. La mitad vacía va a llenarse de pasiones. Por lo que conseguí, por todo lo que tengo, por todo lo que me falta vivir. venía la Fresh, la única fiesta donde ves a los famosos de lejos y le chupás bien un huevo. ¡Boludo! Venía a gastar 40 lucas en un trago del orto. Mientras que a los influencers les compramos el chupi con tu plata. Hay gente hasta las pelotas. Los baños con 3 cuadras de cola y bien lleno de mierda como te gusta a vos. También tenemos una DJ que no sabe qué carajo está apretando, pero es linda. La idea es separar a la gente común del famoso. Por eso los puse atrás del DJ. Capaz a uno se le da por saludar. Y encima algunos cantan. Seguime, soy Cacho. No despertar. canción llegó hasta el sol. Si algo te sacude sin sentido, será que la canción llegó hasta el sol. La tristeza se va. conocer París. Intenté hacer de todo, pero no pude ser feliz. Un barco me esperaba y yo tenía que partir. Nunca fue suficiente pasar 2 horas en París. Estaba enamorada de alguien que no estaba en París. Sin ir mucho más lejos, a 11.000 kilómetros de mí. Y encima algo casado, pero por suerte infeliz. Hasta solucionarlo, mejor quedarme en París. Menos adecuado, como si fuera poco, a veces hay varios involucrados. Qué lío enorme todo y qué terrible confusión. Aunque no conocerte habría sido mucho peor. 10 minutos cena, 1000 escalones de la Torre Eiffel. Tomar un café rápido y pensar en Jean-Paul Sartre. Correr a la estación, no sin comprar un souvenir. Je ne parle français, no me dice que París. Me parece muy profundo. Richard Foreman, dueño de National Geographic y Discovery Channel. Sí, él dijo: hice más de 1000 documentales de ballenas, pero nunca dejé de acariciarme la nutria. Me emociona. ¿Está chequeado? Sí, a mí. Como tronco y la copa de un árbol. forma que sostiene todo lo demás. Esa construcción que organiza y da forma a nuestra realidad. Somos dos. no tenga respuesta. Si los números son infinitos, ¿quién los contó? ¿En qué mes se inventó el mes? ¿Y cómo sabían que era ese mes? Si hago un pacto con el diablo para ir al cielo, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Al cielo o al infierno? ¡Gracias!

Tenemos Mac Mayo de 59.000 calorías, la Mac Cheddar para estar constipado una semana y la Mac Bacon, porque si no tiene bacon no lo comés. La pizza burger, la empanada burger y la burger de burger. Y la que le gusta a los argentinos, burger de yerba mate, todo es frito. De mascota lo tenemos a uno que se parece a Messi, vestido de payaso, haciendo jueguito 12 horas seguidas. Tenemos el primer helado de hamburguesa del mundo, helado de manteca y helado de vitel toné, todo es frito. Y para los amantes del pollo tenemos KFCD, EFGHIJK, baldes de pollo frito, cajones de pollo frito y container de pollo frito. Las hamburguesas de pollo vienen con pollo entero y pluma, si no, no tiene gracia. Todo es frito. También tenemos la cajita infeliz que viene con sorpresa, un dedo, algún DNI o algún celular de los cocineros. Somos el primer Mac con recambio de turno. Cuando al empleado se le termina el turno, le damos un nuevo turno. De la cocina a los baños y de los baños a la cocina para dormir. Por eso abrimos las 24 horas. ¿Cuál es su burger preferida? Ninguna, yo basura no como. ¿Y dónde come? Nah, yo morfo en Maloy San Isidro. Te atienden como los dioses. Buen Morfi, Recheto y frente al río. Hasta me dan de comer en la boca. Y tienen personal que te apantalla, acá no como ni en pedo. ¡Seguime, soy Cacho!

Brother, you sent me a letter last week. You're sitting in your cottage, desert from destiny, considering badly that the inside trip would free to illuminate your consciousness as far as I can see. About a change to the extroverted way. Diversion could be good for you, at least sometimes I'd say. Let's forget about philosophy, life is rough enough. Let's have some nice diversion, enjoy yourself and laugh. Ladies and champagne are there for you to give up pain. Zombies show the decadent syndrome. Naked lips are calling from the phone. Ladies, make me clean, make me clean, make me clean, make me clean, make me clean, make me clean, make me clean, ah.